Aire de paz que se avecina en el país. Venimos desde hace 6 años trabajando muy estrechamente con RECA y SENA en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto quiere decir que los empresarios, son cerca de 54 empresas, ya han dado el paso a la inclusión, a aceptar la diferencia, a respetar, a no discriminar. Y creo que esto sí es un terreno que hemos logrado desarrollar, abonar, que pienso va a ayudar a que las empresas puedan vincular a más personas que necesiten, digamos, ese apoyo para poder ser vinculados en un proceso productivo. Asimismo, la instructora del Centro Nacional de Hotelería, Raquel Miranda, habló sobre el aporte al bienestar familiar y social de esta unión. Es una alianza estratégica muy interesante porque nosotros como SENA tenemos la responsabilidad de formación y la fundación tiene la responsabilidad de la inclusión laboral. Entonces es una fusión muy importante para el bienestar de los muchachos, para el bienestar de las familias, para el éxito de ellos como trabajadores. La inclusión es semillero de paz. Todo lo que tenga que ver con personas que tengan dificultades y tengan habilidades diferentes que no estén incluidas, pues no sería paz. Finalmente, cabe destacar que gracias a la alianza existente entre la RECA y el SENA, la población con discapacidad intelectual podrá acceder a programas de formación para facilitar su ubicación laboral. Milena López en Colmundo, la radio que te acerca. Algunas cosas que están pasando en la capital de la República cuando faltan 4